abuelita lo que deberás amar. Vas a ver cuando te agarre, ya no te vas a soltar. Para que pienses, prietita, ¿a quién vas a ir invitando? Yo no quisiera robarte, pero así es nuestro destino. Al mal paso darle prisa, pues ya quiero estar contigo. Si no me entiendes, prietita, ahí te explico en el camino. Prepárate, chaparrita, porque te voy a robar. Te voy a enseñar, prietita, lo que deberás amar. Vas a ver cuando te agarre, ya no te vas a soltar.